CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hoy a las 10 de la mañana comienza la actividad vinculada a lo que es el tratamiento en la Cámara de Diputados de el salvataje de la caja de profesionales, una ley que es, seguramente todo indica que saldrá en general y que artículos que son fundamentales para el oficialismo, para el Frente Amplio, que tienen que ver con el financiamiento de esta salida, no van a conseguir los votos y pasará al Senado sin esos artículos, vinculados tanto a el tema de los pasivos como los activos a la hora de aumentar sus cargas en torno justamente a lo que vuelcan a esa caja de profesionales. Luego se dará la discusión en el Senado. El Senado tiene previsto reunirse mañana en el plenario, no para votar obviamente, sino para darle ingreso a lo que hoy se vote en diputados, en donde se considera que va a ser una sesión bastante larga, por eso que la arrancan a las 10 de la mañana. Y el jueves, entonces, mañana, el Senado le daría ingreso y nombraría, mandaría el proyecto a comisión, a una comisión también especial, que crearía con el mismo fin que la que creó diputados, del salvataje de la caja de profesionales, que comenzaría, supongo que con menos tiempo, no creo que reciba tantas delegaciones y que tarden tanto, porque, insisto, ya se ha hablado por parte de las autoridades que el dinero se acaba en junio. Más allá de que estén obligados o no a pagar la jubilación, hay que ver en qué contexto. Si con la caja de profesionales funcionando o con la caja de profesionales en quiebra. Entonces, no es lo mismo. Entonces hay que, de alguna forma, resolver esa problemática. Mientras tanto, se siguen generando algunos movimientos. Ayer en Torre Ejecutiva hubo una protesta de alguna de las asociaciones. Yo ya he dicho que las asociaciones, además, tienen diferentes miradas, son muchas las que tienen que ver con la caja de profesionales, no todas coinciden. En este caso, esta estaba encabezada por Sergio Verosian, y que lo que de alguna manera planteaba era que ellos venían desde hace ya 3 años reclamando y enojados con que Frente Amplio hablara de que la caja, o en este caso el tema de la caja y el no votar estos 2 artículos, generaba que la salida recaiga en solamente en la gente, en la población en general, hablando de que no habría esfuerzo de jubilados y activos. Bueno, Verosian decía que ellos también son gente, que también son población, y que habían caído mal esa especie de enfrentamiento que le hacían o querían hacerles a ellos los profesionales con el resto de la población. Es uno de los temas que está sobre la mesa, y es verdad. Él marcaba que hace 3 años que vienen haciendo propuestas y no los escuchan, pero claro, ahí hablaba del gobierno de la calle Pou, porque si nos vamos de acá a 3 años atrás, el gobierno era el gobierno de la coalición republicana, la que no les hizo caso en las propuestas que hicieron. Eso también, de alguna manera, hay que plantearlo. Y Verosian también lo que manifestaba en esta actividad en Torre Ejecutiva es que estaba el tema de los tickets, los timbres en realidad, que son los timbres que de alguna manera van a ajustar por índice medio salario, que si esto se hubiera hecho cuando ellos lo planteaban, y si se me tomo lo que decía él, que lo venían planteando desde hace 3 años, no lo hizo el gobierno de la calle Pou, el gobierno de la coalición republicana, la caja no estaría tan mal, no estaría tan complicada. El tema es que eso se va a hacer ahora, pero se va a hacer hacia el futuro. Eso va a ser una herramienta de recaudación que va a tener la caja de profesionales, en donde también nosotros, la población, son las que de alguna manera vamos a aportar indirectamente, porque los timbres, ¿a quién le suben? A nosotros, cuando hagamos los trámites. También es parte del aporte que, junto con Rentas Generales, hará la sociedad todo en el salvataje de esta caja de profesionales. De un lado están aquellos que consideran que también se necesita un esfuerzo, de quienes están directamente involucrados, y del otro están los que dicen que no, entre ellos obviamente los principales involucrados, y también los blancos, los colorados y el Partido Independiente. Lo cual me parece raro, porque no fue lo mismo que dijeron cuando el salvataje de la caja bancaria. En la caja bancaria le modificaron y ya le aplicaron el tema de los 65 años, antes de que además se resolviera el tema de plebiscito, a los trabajadores bancarios, y también aportes económicos a los trabajadores bancarios, al igual que a los bancos. En este caso, los dos aportaron. La Asociación de Bancos, ABU, y AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios, aceptaron estas reglas de juego. Y ahí no se hablaba de que en realidad el costo de alguna manera perjudicaba a tal o cual. El esfuerzo lo tuvieron que hacer todos, obviamente que también nosotros, porque ahí hubo plata también de renta general, pero también hubo aplicaciones vinculadas a quienes estaban directamente allí. Escuchamos lo que decía el representante de la asociación de, en este caso, integrantes vinculados a la caja de profesionales, Sergio Bedrosian. Respuesta no solamente al contenido del anteproyecto, muy negativo, anteproyecto que ha tenido rechazo de todas las organizaciones de afiliados y que no muestra ni por parte de los interlocutores designados al principio por el Poder Ejecutivo una defensa genuina. Defensa genuina es presentar los estudios de impacto que la propia Comisión de Diputados le pide y no los presenta. Y ha acompañado este Poder Ejecutivo, este anteproyecto lapidario para la Caja, de una prédica en la que enfrenta a los profesionales con la sociedad. Vergonzosamente. Prédica llevada adelante por Sánchez, Pacha Sánchez, Juan Castillo, como lo hizo el propio Di Domenico al principio, y el propio presidente de la República, que coronando esas lamentables expresiones en las que los enfrentan con el resto de la sociedad, ha manifestado que la gente común no tiene por qué cargar una asistencia financiera a la Caja, como si nosotros no fuéramos gente común en este Uruguay. Pero además, hay que decir que esa asistencia financiera que ningún grupo propuso es consecuencia directa, entre otras cosas, de la inacción o de la mala acción de los representantes del Frente Amplio, que estuvo 15 años, que estuvieron, perdón, 15 años adentro del directorio de la Caja, siendo protagonistas de lo que fue el camino que llevó a esta caja, a esta crisis. Es por eso que nosotros estamos aquí. ¿Cómo se logra salvar la caja de profesionales? El gobierno llega hace 3 meses, presenta un proyecto, que es lo que molesta, en este caso desde la asociación. ¿Y cómo se salva? ¿Cómo entienden ustedes que se salva? Algo que ya viene de años anteriores. Exactamente. Nosotros, ustedes saben, que hace 3 años que los grupos de afiliados venimos trabajando sobre soluciones reales que no fueron aplicadas. Este anteproyecto fue precedido en el 2023 de una ley express que no tuvo los votos del Frente Amplio en esa oportunidad, a pesar de que hoy propone algo peor. Y siempre los grupos de afiliados acercamos reclamos y soluciones. Seguimos con otros temas, en este caso vinculado al tema de Catastro. Recuerdan que a partir de la presencia de la Dirección de Catastro y de también del Ministerio de Economía en comisión, se llevó adelante allí una iniciativa o un análisis vinculado a modificaciones que se podían hacer. Y hablamos con la diputada del Partido Nacional, Fernanda Augsperger. Vamos a escuchar lo que decía. Bueno, justamente esto es lo que quisimos corroborar con Catastro. No, según el propio ARIM, no hubo una comunicación formal desde Catastro para su persona. Sí quedó corroborado que hubo comunicación informal, lo que nos preocupa porque no es lo que puede tener cualquier ciudadano de a pie, esa comunicación directa con el director de Catastro. Y lo que más tomamos de esto es la oportunidad, en base a lo que comentaba el arquitecto, el compañero diputado Delgado, de que se genera una inequidad, porque si bien se presentó una nueva cédula catastral, una caracterización urbana nueva, el Rodrigo ARIM continúa sin pagar impuesto a patrimonio, ese valor también es la base para el cálculo del impuesto al patrimonio y en caso de venta para el cálculo del impuesto a las transmisiones patrimoniales. O sea que continúa en base a ese cálculo que viene de 2006, que nos explicaron por qué viene arrastrándose ese error. Lo que promueve es que una persona que estuvo muchos años sin regularizar no pague un impuesto a primaria, ¿sí?, en comparación con otra persona que sí tiene regularizada su propiedad como corresponde. Entonces, eso es lo que vamos a proponer, que cuando se realiza esa regularización se empiece a pagar por ese valor real. Porque también se ponía el ejemplo concreto del caso de una persona que, por ejemplo, se le incendia su vivienda y a esa persona se le realiza también el promedio de los últimos 5 años, cuando hoy no tiene su vivienda quizás y tiene que pagar de todas formas. Así que lo que estamos proponiendo y la conclusión que sacamos de todo esto es generar mayor justicia tributaria y evitar inequidades entre quienes pagan sus impuestos y realizan sus declaraciones como corresponde y quienes no lo hacen. ¿Vieron alguna señal de los legisladores del oficialismo cuando planteaban todo esto ustedes de trabajar hacia el futuro? Estuvimos todos de acuerdo en que esto debe modificarse y no como se ajusta por decreto a final de año, estuvimos de acuerdo en no esperar a esa nueva actualización, sino que sea en los próximos días, porque es vía decreto del Poder Ejecutivo y creo que estuvimos todos de acuerdo en que así sea. Bueno. Ahí tenían la palabra de la diputada Fernanda Osperer, diputada del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Vivienda. Tras la pausa, vamos a escuchar al director general de la ANEP, Manuel Oroño. Atención, sobre todo, porque sé que algunos de los padres de los jóvenes de La Teja que vienen pregonando por el tema de la intención de tener un bachillerato completo en ese barrio, nos escuchan. Van a escuchar a Oroño luego de comparecer en la Comisión de Educación sobre lo que plantearon desde las autoridades de la enseñanza respecto a si es posible o no llevar adelante ese centro educativo en La Teja con, reitero, bachillerato completo. Entre otras cosas, también vamos a hablar de presupuesto, vamos a hablar del tema de las reuniones de las ATD en la jornada de ayer, los encuentros que van a tener con los sindicatos. Ayer hubo ATD, se analizó el tema de tanto de lo que es la transformación educativa, a ver si se desmantela, no, que queda, que no, como también el tema presupuestal, lo económico, para llevar una serie de planes que de alguna manera quieren ponerse sobre la mesa. En torno al tema de los planteos que se hicieron y que también Mazzoni los ha hecho, lo hizo ayer pero también lo ha hecho en una conferencia de prensa antes de que asumiera finalmente el gobierno, marcando lo que él consideraba había que de alguna manera tirar abajo de lo que había sido la administración Robert Silva y que él manifiesta no ve en lo que son las estructuras que actualmente conducen en el ámbito político una ruta que vaya directamente hacia ello. Y nosotros decíamos, bueno, para tener en cuenta lo que sacábamos de lo que fue el diálogo vinculado al tema de los programas que se realizó en la sede de la UTU hace muy poquito tiempo, y en donde ustedes escuchaban a Pablo Cayani, el presidente de la ANEP, que manifestaba que sobre todo iban a tener mucha escucha tanto en el tema de los sindicatos como en el tema de las asambleas técnico-docentes, pero quien van a tener la última palabra somos nosotros, que somos los responsables políticos de que esta situación vinculada a la educación de alguna manera funcione o no. Por lo tanto, es claro que, obviamente, más allá de la escucha que se va a tener, quienes van a terminar definiendo qué es lo que se hace o no es el ámbito político de conducción que tiene al propio Cayani a la cabeza. También hay que ver qué es lo que pasa con el famoso llamado Congreso de la Educación, que todavía no tiene fecha. Y que, bueno, de alguna manera, cuando se habla mucho del tema vinculado a lo que es el proyecto educativo de Robert Silva, llevado adelante en el gobierno anterior, se ha indicado que hay que evaluarlo este año y a partir de fines de año ver qué fue lo que funciona y qué es lo que no. sin hacer refundaciones. Esto lo ha dicho Yamandú Orsi, lo ha dicho el ministro de Educación José Carlos Maía y lo ha dicho también la conducción de la ANEP política. Entonces, es claro que allí, en principio, va a haber que hay un divorcio que veremos si después tiene algún tipo de acercamientos o no. En lo que tiene que ver al área económica, lo que se está intentando es conformar un presupuesto que la ANEP siempre presenta de forma individual, más allá de que presenta el Ministerio de Economía, y que bueno, que después los parlamentarios de alguna manera lo atienden o no. Es muy difícil a veces que se atienda ese presupuesto y por lo general se inclinan por atender el que viene del Ministerio de Economía. Pero es un ejercicio que se hace y que de alguna manera ha comenzado a realizarse ayer con las asambleas técnicas docentes y que Manuel Oronio, el director general de la ANEP, nos decía, es importante de alguna forma porque hay necesidades que van desde lo edilicio, la continuidad educativa, el tema de mejorar los comedores, el tema de la comida y la alimentación en el ámbito de la educación secundaria, bueno, el tema de los planteos que han hecho estudiantes por una inscripción permanente, bueno, distintas acciones que se tienen que, de alguna manera, establecer con recursos, y esos recursos tienen que salir del presupuesto quinquenal. También van a dialogar con los sindicatos de la enseñanza, nos decía Oronio. Y sobre lo que planteábamos al principio, o en realidad lo planteábamos antes de la pausa, sobre el tema del Liceo de La Teja, por lo cual concurrieron a la Comisión de Educación del Senado, lo que nos manifestaba Manuel Oronio es que es una propuesta que ellos ya la conocen, que de alguna manera comparten que de alguna forma se debería estructurar siempre y cuando no generara una superposición de situaciones educativas en barrios muy cercanos, pero que es verdad que hay traslados que son muy largos por parte de estudiantes que terminan de alguna forma desestimulándolos, que es algo que también planteaban los padres, el tema de la deserción a nivel de los liceos. Cree que pues, responde en parte a esto, pero hay otros temas que también obviamente presionan para que esa deserción se haga. Lo que sí dijo Oronio es que esto también tiene que ser presupuestado. Los padres también lo saben, por eso la pelea se está dando ahora antes que el presupuesto quinquenal comience a discutirse en el plenario. Recién se va a estar votando la rendición de cuentas del gobierno anterior, dentro de muy poquito, seguramente la semana que viene. Pero el presupuesto quinquenal recién entra en agosto. Lo que sí he dicho también es que desde el gobierno se ha dicho que la frazada es corta, son muchos los que vienen haciendo pedidos, la aduana, la administración central, los entes, los ministerios, el Ministerio de Industria ha dicho que le faltan trabajadores, lo ha dicho la propia ministra Fernanda Cardona, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ya sabemos también de la falta de personal, la Universidad de la República que pide 300 millones de dólares más, y no van a conformar a todos, allá va a que la gente va a tener que pelear peso a peso. Escuchamos lo que decía Manuel Oronio, que comienza hablando del tema del pedido de estos padres para un liceo con bachillerato completo en La Teja. Obviamente también lo recibimos nosotros en la Dirección General de Secundaria y nosotros estamos trabajando, digamos, en dos sentidos. Uno, en la parte territorial para ver la matrícula que absorbería un liceo en La Teja y cómo podría servir para descomprimir también los liceos, por ejemplo, bachillerato del Prado, ¿no? Porque en realidad los estudiantes, la mayoría, están yendo a esos liceos y están superpoblados. Entonces, digamos, es bienvenida la propuesta. Y en el otro sentido que estamos trabajando tiene que ver con, bueno, ¿dónde? ¿Dónde se haría? ¿En qué parte? Porque la construcción del liceo lleva promedialmente unos 33 meses, un edificio nuevo. Entonces, tenemos que ver si hay terreno para hacer eso de cero o si hay que enajenar algún terreno de la zona para hacer obra nueva o alternativas que nos proporcionen. Esto es importante porque, evidentemente, cuando uno consigue el lugar puede ya hacer el plan estratégico, el plan de obra y poner en marcha la construcción. Tiene que ser, de todas maneras, es importante aclararlo, en el marco del nuevo presupuesto, ¿no? Uh-huh. O sea, ahora está construyéndose el nuevo presupuesto y a partir de allí es que vamos a poder incorporarla, pero digamos, la propuesta es digamos, bien recibida, y para nosotros sería importante que La Teja contara con bachillerato por el barrio, por los estudiantes del barrio, y además para poder aliviar también a otros liceos donde ahora están yendo los estudiantes. Uh-huh. Ellos lo que planteaban también es que era una herramienta como para desestimular lo que es el abandono liceal. ¿Ustedes lo ven a eso tan lineal o consideran que hay otros aspectos también? Bueno, evidentemente que hay varios aspectos. Ese es uno. Digamos, es importante porque no es lo mismo tener un liceo a pocas cuadras que tener que tomarse uno o dos ómnibus para poder ir a otro liceo. Es claro que es así. De todas maneras, hay otros elementos que son clave y que también en esta administración se están tratando de implementar para el próximo año. Los apoyos, las becas, la extensión del tiempo, el tema de los comedores, en fin. Hay otras herramientas que también tienen que ir porque podés tener un liceo, lo podés tener cerca, pero no podés tener las condiciones en tu familia para que vos puedas concurrir. Entonces, es como un cóctel de cosas. ¿Cómo vienen trabajando en ese sentido? Porque obviamente recursos humanos, infraestructura, como tú decías, todo depende mucho también del presupuesto quinquenal que comienza a discutirse aquí en el Parlamento en el mes de agosto, ¿no? Bueno, sí, en realidad el CODICEN, como los otros organismos descentralizados, tiene la posibilidad de presentar un presupuesto propio hasta fines de agosto, y a partir de allí se va a discutir en el Parlamento. Pero lo más importante es la construcción que empieza en esta semana de las líneas programáticas que incluyen infraestructura. Entonces, venimos trabajando en cómo concretamos las propuestas. Por ejemplo, tenemos una propuesta importante que tiene que ver con la continuidad educativa. Entonces tenemos que ver qué apoyos generamos para que los estudiantes puedan transitar todo el liceo y egresar. Tenemos una propuesta de asistencia regular de los estudiantes también, un sistema para que todo el mundo pueda inscribirse y además asistir regularmente. Tenemos otra propuesta que es de extensión de tiempo pedagógico. Tenemos otra propuesta que tiene que ver con la alimentación en los centros educativos, en particular en los liceos. Y tenemos, eso es la mano evidentemente con el tema de infraestructura. Intervenciones grandes de infraestructura, porque los liceos están bastante disminuidos al respecto, y obra nueva en muchos lugares. Eso lo vamos a construir, digamos, con participación. Están reuniéndose la TD en el CEOS, se va a reunir la Asamblea Técnica Docente Nacional, tenemos comisiones bipartitas con los sindicatos, de manera que junio, julio estaremos construyendo eso para presentarlo finalmente en agosto. Por último, ¿cómo fue el intercambio con los parlamentarios, señor Fernández? El intercambio siempre es positivo, siempre está bueno que nos convoquen para explicar de primera mano qué cosas está pasando y las dudas que surgen. Yo creo que eso es una oportunidad para que el intercambio sea digamos lo mejor posible, porque digamos en definitiva nosotros queremos que los legisladores, tanto senadores como diputados, estén en conocimiento de causa de todo lo que está pasando, a los efectos también que pues nos ayuden con lo que tienen que votar, nos ayuden con el presupuesto, en fin. Y qué mejor que de primera mano poder nosotros entregarles la información. Muy bien. Tenían la nota exclusiva que hacíamos con Manuel Oroño, director general de la ANEP, una vez que salía de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. Siguiendo con temas que tienen que ver con la enseñanza, en el Consejo Directivo Central, el orden estudiantil presentó la posibilidad de generar en el ámbito electoral una actividad permanente de una comisión, en este caso, que de alguna forma pueda estar trabajando desde el punto de vista electoral sin interrupciones, no solamente desde el punto de vista cuando hay un evento electoral como lo va a haber ahora vinculado al rector. Esta comisión electoral permanente la consideran importante, llevó a que algunos otros órdenes de la conducción del Consejo Directivo Central y de Cogobierno considerar interesante la propuesta de los estudiantes, pero le manifestaron a Ignacio Rollí, que fue el que habló por parte de los estudiantes, que la hicieran también por escrito para tener más elementos. Vamos a escuchar lo que decía Ignacio Rollí integrante del orden estudiantil en la Universidad de la República, en este pedido de crear una comisión permanente electoral. Pensando ya hace un tiempo, es una cosa que la llevamos dialogando ya hace un tiempo, con la coyuntura también, además de en este año electoral que tenemos, con también las próximas elecciones universitarias, que nos ha derivado también mucho pienso, mucha discusión, con lo que es también el desfase que han tenido estas elecciones y cómo es un procedimiento que históricamente fue engorroso para todos los servicios y también para el Consejo Directivo Central y para lo que es la UDELAR en su conjunto. Entonces traemos como propuesta la creación de una comisión electoral permanente que iría dentro del Protectorado de Desarrollo Institucional, que se va a encargar de ir funcionando de manera permanente para también ir recabando insumos de lo que han sido todas estas elecciones, no solo desde las universitarias en su totalidad, sino también de ir de un seguimiento de los consejos, de los servicios, también para cuando se enfrenten en periodos de ciertos consejos que se puedan quedar vacíos y puede haber una falta de funcionamiento de esto por que un orden se encuentre ausente. Bueno, comienzan los fríos más importantes, hay estrategias del Ministerio de Desarrollo Social para atender justamente el tema de situación de calle. Vamos a escuchar lo que decía el titular de la cartera, Gonzalo Sivilá. Escuchamos al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sivilá, hablando de cómo se preparan a partir de hoy con el ingreso de frío permanente de cara al invierno en la atención de gente en situación de calle. Con una ampliación de cupos nocturnos en todo el país. Tenemos el plan invierno más grande de los últimos años, en realidad el más grande que se haya hecho hasta ahora, y eso para nosotros no es un mérito, tiene que ver con que la realidad de situación de calle es cada vez más grande también. Entonces, el plan invierno prevé 2.085 cupos nocturnos, de los cuales 1.100 son cupos permanentes del sistema, se agregan 985, pero además, ante situaciones extremas meteorológicas, los cupos todavía se amplían más. Estamos trabajando en esa dirección, estamos trabajando también con la ampliación de los equipos que hacen calle, es decir, que responden a las alertas que hace la ciudadanía. Durante el plan invierno hay más equipos que los que hay habitualmente. Y además, anunciamos hace pocos días otras medidas que se van a implementar a partir de la segunda quincena del mes de junio, que tienen que ver con la apertura de centros comunitarios barriales para ir a buscar el cupo nocturno por parte de las personas, pero además para tener un proceso de acompañamiento mucho más rico, mucho más diverso, con distintas propuestas, y también duplas itinerantes en territorio. Vamos a movilizar 100 personas en el territorio del área metropolitana para ir a la búsqueda de las personas que están en calle. Eso es algo que hoy no se hace, lo queremos experimentar a través de estos centros comunitarios y va a ser en simultáneo con el plan invierno. A partir de la segunda quincena de junio iremos progresivamente habilitando estas duplas que van a ir a la búsqueda de las personas. Sí, nos estamos preparando, de hecho en el se va a abrir un nuevo centro que tiene que ver con justamente seguir ampliando los cupos, previendo la eventualidad de esta alerta meteorológica que está planteada. Al día de hoy los cupos del sistema no están todos ocupados, es decir, hay margen y vamos a abrir más cupos previendo justamente esta situación. Alfredo Frati, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, realizó una conferencia en la tarde de ayer vinculada al tema de los negocios con China, la colocación, por ejemplo, de mondongo, el tema también de la equidad en torno al tema de las plantas, no todas están autorizadas y eso genera un tema de inequidad a veces, y bueno, en julio volvería a haber una revisión por parte de China de eso. Por otra parte, nos indicaba, en este caso Frati, cada vez que se le consultaba en torno al tema de colonización, por ejemplo, qué iba a pasar con Eduardo Viera, su presidente, que no va a hablar del tema, cree que se habló ya mucho, pero no va a hablar del tema hasta que él comparezca el próximo lunes a las 10 de la mañana en la Comisión de Ganadería del Senado, donde le van a preguntar sobre este tema, sobre Eduardo Viera como colono y presidente de colonización, y también en torno al tema de la estancia que se compró, la estancia María Dolores. Porque hay algunos que dicen que puede ser nulo la votación porque en ese momento según se indica, estaría de una forma irregular el presidente. Dijo que él también tiene allí algo para decir, pero que lo va a manifestar luego de que lo plantee en el propio Parlamento, reitero, el lunes a las 10 de la mañana, cuando vaya a la Comisión de Ganadería. Escuchamos lo que decía Frati, que comenzó hablando del mondongo que vamos a colocar en China. Bueno, el mondongo, lo que pedimos ahí fue, ahí tenemos una planta que pedimos la rehabilitación, que se ha demorado, que nos pidió disculpas de la aduana porque dice que había estado fuera del país, que iba a tratar de resolver esto enseguida. Planteamos lo del mondongo, que está habilitado, pero hay solo 6 o 7 plantas que están habilitadas. A nosotros nos crea eso un problema de inequidad interna, se lo planteamos y quedaron comprometidos a resolverlo lo más pronto posible. De cualquier manera, tal vez lo más relevante es que ellos plantearon venir en julio para tratar los pendientes, digamos, ¿no? Por ejemplo, los cálculos biliares, que todavía no han sido habilitados, que hay empresas que quieren instalarse en Uruguay para mandar los cálculos biliares a Uruguay, más los que puedan venir de Argentina y Brasil. Así que, bueno, desde mi punto de vista es muy auspicioso. Y además terminamos reuniéndonos con el ministro homólogo, digamos, pero tiene otro nombre, chino, que fue el que vino a la Asunción de Orsi, delegado por Xi Jinping. Por lo tanto, tuvimos contacto con las máximas autoridades chinas de nuestro nivel. Plantearon el tema de la miel, del propóleo, todas esas cosas, esto de los cálculos que te decía anteriormente, todo eso se va a plantear en esa reunión de julio. Ministro, la oposición insiste que el presidente de la organización no puede seguir en el cargo. ¿El gobierno ha llevado adelante un asesoramiento, ha tenido un asesoramiento respecto a la situación de él? Sí, pero no voy a hablar sobre ese tema porque cuando yo estuve de viaje, creo que ya se ha hablado demasiado de ese tema. La preocupación mía como ministro es esto: posicionarnos mejor internacionalmente, abrir mercado y mejorar la penetración en más países. Y como me ha citado la Comisión de Ganadería del Senado, voy a dar mis explicaciones ahí, después con mucho gusto podemos hablar sobre ese tema. Reitero que la reunión con la Comisión de Ganadería, Frati, por este tema de colonización, la va a tener el próximo lunes a las 10 de la mañana. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya está mi amigo José Luis Vázquez allí para hacer el flash. Hasta luego.